Capítulo 187. Resumen del capítulo anterior. Abuki, te estuviste propasando con mi mujer. Lárgate de aquí, si tú no confías en ella. ¡Pare! ¡Esto no se quedará así! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Tal vez los planes de Dios para mí sean otros, Oseías. Llegó la hora de descansar en los brazos del Señor. No digas eso, amor. Aarón. No aceptaré perderte. Dios no me va a quitar a Eliseba, Moisés. Él no puede hacer eso. Todos tenemos nuestra hora de partir, Aarón. ¡Que me lleve a mí, entonces! ¡No a ella! Dios nos va a cuidar a ti y a los muchachos. Yo voy a descansar. Acabo de ver a Aarón y a sus hijos de luto. ¡Ay, no! ¡No! Eliseba, como un árbol frondoso, ella afincó las raíces de nuestra familia en la fe del Señor. Junto a Dios ellos no sienten hambre, frío o tristeza. No hay sufrimiento ni enfermedades. Solo paz. Fue un golpe muy duro para Aarón. ¿Creen que Aarón algún día vaya a aceptar la muerte de Eliseba? Vamos a darle tiempo, mamá. Dios reconfortará el corazón de mi hermano. Aarón se arrastra por el suelo del aposento hasta alcanzar el lecho matrimonial y se tumba en el jergón, abrazándose a la frazada de lana sobre la que descansaba Eliseba. Moisés, su madre y hermana se reúnen en una tienda. Después de lo que pasó con Eliseba, no imaginan cómo echo de menos a mi mujer. Con permiso. Caleb. ¿Estuviste con mis nietos? ¿Cómo están? Tristes, pero firmes, tratando de superar el dolor. Pídele a Oseías que venga a hablar conmigo, por favor. Shalom. Shalom. Shalom. Se va. Bien, voy a escribir un poco. Cuando Oseías llegue, díganle que pase conmigo. Shalom. Jocabed ordena sus ideas. Y Miriam se sienta. ¿Cuánto dolor, madre? Lo importante es no dejar que se vuelva un peso demasiado pesado para cargar. A Eliseba no le gustaría saber que paramos nuestras vidas porque ella se fue. Aún hay mucho por hacer. Espero que Aarón comprenda eso. Afuera, Jairo se cruza con Ana. ¿Puedo saber dónde estabas? ¡Ay, qué susto! Apuesto a que fuiste a encontrarte con Oseías, ¿o no? ¿Cuál es tu problema, Jairo? Nuestro padre me vigila y ahora tú también. Sabes que si le cuento, no le va a gustar nada. Lo que sé es que deberías ocuparte de tu vida. Encontrar una mujer para ver si me dejas en paz. Caleb encuentra a... ¡Oseías! Te estaba buscando. Estaba con Ana. Fue a darme el pésame. Me comporté tranquilo. Lo sé. ¿Cómo has estado, amigo? Mejor. Imagino cuánto debes estar sufriendo. Pero si necesitas hablar, sabes que aquí tienes un amigo. Lo sé. Muchas gracias, Caleb. ¿Y por qué me estabas buscando? Moisés quiere hablar contigo. Datán con Safira. Que se cuide a Puki. Necesitamos armonía, Datán. Unión. Lo que pasó, pasó. Nada de qué pasó. Hasta hoy, escucho los comentarios. Veo las miradas. Yo siento las risas. Es natural. Mi mujer fue bailarina en la casa de Zenet. Hice eso para sobrevivir, Datán. Porque tú me echaste de casa al creer en calumnias. ¿Bailarina? ¿No fuiste algo peor? Prometiste que nunca más tendrías ese tipo de dudas. ¿Dudas o certezas, Safira? Es mi honor el que fue pisoteado. Le da la espalda, invadido por la duda. No debí haberte aceptado de nuevo. ¿Cómo dijiste? Ella le tira del brazo. ¡Repítemelo de frente! Obligándolo a girar. Pero se vuelve de nuevo, ignorándola con desprecio. Ni un hijo me has podido dar. Corey charla con Aviran. Lo que creo es que Datán debería buscarse otra mujer. Sí. El problema es que tiene una obsesión con Zafira. Pero el remedio para eso es justamente obsesionarse con otra. Beben. Ay, yo, por ejemplo, estoy pensando en buscar otra mujer. ¿De verdad, Core? De verdad. En el campamento no faltan las mujeres bonitas. De hecho, yo estoy muy necesitado de una. La necesidad es la madre de la osadía. Core, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Hazla, pero no sé si voy a responder. Pero si respondes, no mientas. Bien, habla ya. ¿Te acostaste o no con la mujer de mi hermano? No. Pero no fue por falta de voluntad. Leila se relaja al sol, sentada en un carro y absorta en sus pensamientos. Leila. Llega Gaiji. Te estaba buscando, pasé por tu tienda y me dijeron que había salido. ¿Está todo bien? Me gusta dar una vuelta cuando la nostalgia es fuerte. ¿Pensando en Uri? Cuando vi el sufrimiento de Aarón, yo sé exactamente lo que estás sintiendo. Solo el tiempo puede volver a esa clase de dolor más soportable. Pero aún eres joven. Puedes vivir otro amor. Mira quién habla. Lo mismo debería servir para ti. Sí. Sí, yo creo que cuando tuve que criar a Chivale yo solo, terminé olvidándome del resto. Se acomoda a su lado. Menos de la cocina. ¿Es verdad? Primero el trabajo y las responsabilidades. Pero ahora veo que con ellos llegó la soledad. Tal vez encuentres una nueva compañera. Tal vez haya llegado el momento. No pienso mucho en eso. Pero tal vez, si aparece alguien especial. Que le guste tu pan de maná. Eso es fundamental. Pero adivinaste. Fue exactamente eso por lo que te estaba buscando. ¿Receta nueva? Sí. Entonces hay que probarla. Vamos. Moisés redacta una crónica de la batalla. El rey Amalek peleó contra Israel en Refidim. Esto ordenó Moisés a Oseías. Reúne a los hombres y salgan, y pelea contra Amalek. Yo estaré encima de la colina, y el cayado de Dios estará en mi mano. ¿Querías verme, tío? Siéntate, Oseías. Su sobrino retira unos adornos de sobre la tapadera de un baúl y se sitúa frente a él. No habíamos tenido la oportunidad de conversar a solas después de lo que pasó. La verdad, siento mucho lo de tu madre. Gracias, tío. Vi cómo te bendijo Dios en la guerra contra los amalequitas. Fue él quien me indicó que te pusiera como el líder al frente de todos Oseías. ¿Por qué yo? Yo no sabía pelear, mucho menos manejar una espada. Cuando fui convocado para mi misión, para liberar al pueblo, yo tampoco me creía capaz. No me consideraba a la altura. Pero ahora entiendo que Dios es quien nos capacita. Pero tú fuiste criado como príncipe y un guerrero. Confieso que aprendí más durante los años que fui pastor de ovejas que cuando fui príncipe. Dios vio la fe que existe en ti, Oseías. Sabía que confiarías plenamente en él. Pude habérselo pedido a cualquiera de los oficiales egipcios, que son grandes guerreros. Pero ellos no dependerían de Dios para luchar. Tú sí. Solo ganamos esta batalla porque tú te entregaste a las manos de Dios, Oseías. Y no dudaste un solo instante en que Él nos daría la victoria. La verdad, en ningún momento creí que perderíamos. Y cuando los otros flaquearon, tú los incentivaste a tener fe, a no ver a su alrededor, a no amedrentarse ante los amalequitas, mucho más preparados y numerosos. Tuviste ángeles ahí, Oseías, luchando por nosotros. Y el Señor al frente, guiando cada uno de nuestros pasos. Estoy muy orgulloso de mi sobrino. No sé qué decir, tío. Pero ahora, tu padre y tus hermanos necesitarán más que nunca de nosotros. No podemos dejarlos flaquear por la muerte de Eliseba. Fue algo muy triste, Oseías. Pero continuamos con la misión de conducir a nuestro pueblo hasta Canaán. Y cuento contigo para eso. Haré todo para no decepcionarlos, ni a ti, ni a nuestro Dios. Eso lo sé. Tu madre de nacimiento te dio el nombre de Oseías. Significa salvación, Y ayer en la batalla yo vi que el Señor nos libró y nos salvó de nuestros enemigos a través de ti. Y así lo hará si tú lo permites. Si no quieres toda la gloria para ti, sino al contrario, si entiendes que todo honor y toda gloria son de Dios, Oseías. Lo entiendo. Nosotros somos apenas instrumentos en sus manos. Lo toma de las manos, reconociendo su valor. Por eso, me gustaría que cambiaras tu nombre, Oseías. En el exterior. Saben, Moisés ha sido un líder muy, muy paciente porque aguantar a toda esta gente no es fácil. Y además reclamando. Moisés es movido por la fe. Lo que presencié en el monte fue impresionante. Él habla con Dios como quien habla con amigos, como nosotros aquí y ahora. ¡Qué privilegio, eh! Dios siempre le responde, Eldad. Y Oseías va por el mismo camino. Condujo muy bien a nuestros soldados. Luchó como un guerrero. Realmente él es muy especial. Miriam. Solo pasé a ver si estabas bien. Con Débora y Abigail. Ay, tuvimos tantas emociones estos últimos días. Hoy mismo, el funeral de Eliseba fue tan triste. Sí, muy triste. Pero no debes preocuparte por mí, Miriam. Estoy bien. Ella solo necesita descansar un poco más. ¿No, tía? Sí, como si lograra estar quieta. Entra Ur. Shalom. Shalom. Shalom. Qué linda sorpresa. Sonríen complacidos. Con permiso, Miriam. Tenemos que terminar de arreglar algunas cosas. Ah, claro. Yo ya iba de salida. No quiero molestar. Shalom. Shalom. Tú nunca molestas. Moisés nos contó que Aarón y tú fueron muy importantes en la batalla contra los amalequitas. No hicimos nada especial. Estoy muy feliz de que estés aquí con nosotros, en este momento tan importante para nuestro pueblo. Nunca imaginé que un día saldría del palacio. Y hoy estoy aquí. A veces el corazón del hombre hace planes, pero los planes de Dios son otros. Tienes razón. Una de las cosas que más me gusta en el desierto es oírte cantar, ¿sabías? Me hace olvidar las tristezas y volcar mis pensamientos hacia Dios. ¡Qué bueno! Me da gusto que mi música te ayude. No dejes de cantar. Nunca. Digo eso por el bien de todos. La charla es muy buena, pero ya me tengo que ir. Shalom. Shalom. Se retira avergonzada. En una cocina de uso compartido. ¡Qué delicia, Gaiji! Intenté hacer algo diferente, solo hemos comido pan. Prepárate, porque todas las mujeres del campamento querrán esta receta. Galleta de maná de Gaiji. Habrá fila en la puerta de tu tienda, ¿eh? Alguien llega. ¡Qué aroma tan maravilloso es ese, amigos! ¡Prueba! ¡Prueba esto, Simut! Coge un dulce recién horneado. Está ardiendo, pero calientes son mejores, come. Mi maestro decía que el pan caliente da dolor de barriga. Pero no es pan, es galleta, y si no quieres, devuélvemela. Estoy probando. Mastica muy despacio y saborea con placer. Quiero más. Por favor, adelante. Ah, ponlas aquí. Ayuda a mantener el calor. Perfecto. ¿Puedo llevar un poco para mi familia? Por favor, adelante. El cocinero envuelve unas pastas en un paño y Chivale entra. Toma, Leila. Con el ánimo decaído. ¿Está Gracias. Todo bien, hijo? Sí. Prueba esto. Si algo te preocupa, pasará. Después. Bueno. Voy a llevarle a Radina antes de que se enfríen. También me voy. Shalom. Shalom. Ahora estamos solos, hijo. ¿Puedes hablar con tu padre? ¿Es la hija de Apuki la que te tiene así? ¿Y quién más podría ser, no? Hijo. Yo fui a hablar con ella, papá. Pero ella estaba con Oseías. Ya te dije que olvides a esa muchacha. No, papá. Pero Apuki dijo que ella piensa... No le gusta que su hija esté con un hebreo. Por eso vino aquí a meterte esas ideas en la cabeza. Tú sabes, hijo, que Ana ama a Oseías. Sobre todo ahora que es el héroe del campamento. No hables así, hijo. Chivale, Ana no es para ti. ¿No ves que hay otras jóvenes hermosas por aquí? ¡Ah, papá! Es mejor que elijas una que te quiera. Oh. Se aparta molesto. Entonces, yo no debo luchar por ella, papá. ¿Para qué, hijo? ¿Para que te lastimes? Ana solo siente amistad por ti, Chivale. Olvida todo eso que Apuki te dijo y sigue con tu vida. Miriam. Jocabed pasea. ¿Qué pasa? Nada. Disimula. Tonterías. Es que Ur dijo que una de las cosas que más le gustan del desierto es mi voz. Él me dijo que lo ayuda a olvidar toda tristeza. Después de todos estos años, aún te pones así por él. Moisés. ¿Qué pasa, Eldad? La columna de nube se movió. Debemos preparar las cosas y avisar al pueblo. Dios nos está mostrando que debemos partir. Oseías, ve y avisa a todos. Descuida, tío, ya voy. El inmenso pilar se mueve alrededor de sí mismo. ¡Un momento! Me gustaría que... Al rato... ¡Atención, por favor! ¡Silencio! Varios líderes tribales... Gracias, Oseías. Se reúnen. Sé que hemos enfrentado dificultades. Bajo una carpa. El hambre, la sed, la guerra. Pero Dios nunca nos desamparó. Por tanto, nunca dejen de confiar en el Señor. Incluso cuando nos sentimos frustrados, desamparados, cuando las cosas no suceden como esperamos. Pasamos un momento triste ahora. Muchos de ustedes perdieron a un ser querido. Pero no fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra. Y tampoco Dios. Y si estamos aquí hoy, siguiendo el viaje, es porque Él está cumpliendo su promesa. Y debemos agradecer también a esos valientes guerreros que lucharon por nuestro pueblo. Especialmente a Oseías. Ana se siente orgullosa. Fue Dios quien nos guió a la victoria. A través de ti que lideraste a los soldados, Oseías. El Señor estuvo al mando en el campo de batalla. Nosotros hicimos lo posible, sí. Pero Él lo imposible. Por eso, a partir de ahora, Oseías, que quiere decir salvación, se llamará Josué, que significa Dios es la salvación, porque Dios nos salvó por medio de Él. La gente se alegra. Es un lindo nombre. Josué. Me gusta. Apuki se extraña. Josué. Qué extraño. ¿Oseías ahora es Josué? Va a ser difícil acostumbrarse. Es simple. Josué. Ven acá, Josué. Dame un abrazo. A Aarón. Lo estrecha, entusiasmado. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Moisés da aviso. ¡Hijos de Israel! A la congregación. Es hora de partir. La nación levanta el asentamiento y emprende la marcha. La columna de nube abre camino. Días después, arde esplendorosa en la noche, protegiendo a los israelitas que se instalan en otra parte del desierto. 3 meses después. Una mañana, Oliab conversa con 2 vigilantes del refugio. Alguien viene. Intrigado, se acerca a la entrada oriental del poblado. 4 mujeres, 2 siervos, niños y un anciano guían un asno que tira de un carro con equipajes. Dígame, ¿puedo ayudarlo? ¿Es este el campamento de los hijos de Israel? Sí, aquí es. Josué con sus vecinos. Todos cálmense, por favor. Por favor, uno a la vez. Uno a la vez, calma. Tengan calma, por favor. Por favor, calma. Tranquilos. Silencio, por favor. ¡Silencio! ¡Silencio! Tengan paciencia, por favor. Moisés atenderá a todos. Moisés resuelve los problemas de la comunidad, recibiendo en privado a los litigantes que acuden en su ayuda. Bien, entonces haremos esto. Tu vecino de tienda te dará 2 ollas de barro por el daño causado. Yo hablaré con él para que cumpla el acuerdo. El hombre agradece. Por favor. Y se va tras la consulta. Jochabed asiste a la mayoría de juicios. ¿Puedo hacer pasar al siguiente? Es mejor esperar un poco, Josué. Creo que mi hijo necesita una pausa. Le sirve agua. Gracias, mamá. Realmente necesito respirar. Dios te confió una misión enorme, hijo. Pero estoy segura que tendrás la fuerza y los medios para realizarla. Disculpa, Moisés, pero es urgente. ¿Qué pasa? Un señor llegó al campamento con un grupo de personas y quiere hablar contigo, Moisés. ¿Qué señor? Él dice que se llama Jethro y viene con tu esposa e hijos. Se levanta. ¿Estás seguro? Jethro, ¿sí por ahí mis hijos? Fue lo que el señor me dijo y te está esperando en la entrada del campamento. No voy a verlos. Dile a la gente, Josué, que no atenderé a nadie más por hoy. Ve, hijo, ve con tu familia. Afuera. Escuchen, Moisés no atenderá a nadie por hoy. Vuelvan mañana, por favor. Por favor. Su abuela toma la palabra. Todo está bien. Todos serán atendidos. Creo que pueden esperar un poco. Mañana, vuelvan mañana. Se retiran enojados. La gente no tiene la menor paciencia, solo problemas y quejas. Yo no sé cómo aguanta mi tío. Ay, no. Yo creo que no voy a poder aguantar esperar a conocer a mi nuera y a mis nietos. Voy a encontrarme con ellos. Anda, abuela. Y yo voy a contar la noticia. Moisés ataja por los estrechos pasos entre alojamientos agrupados. Pregunta a los centinelas del lugar y se dirige al encuentro de su esposa. ¡Sípora! La descubre frente a él. Se miran. Echan a correr. Y se abrazan con emoción. Tu amor que venga fe. Sus corazones laten desbordados de alegría. Tras un año separados, se unen para siempre. Y la familia los contempla feliz. Sufre en silencio, recordando a Eliseba. Trata de encontrar consuelo en el interior de la alcoba vacía. Eleazar. Papá. Trae comida. Come. Gracias, hijo. No tengo hambre. El joven se arrodilla a su lado. Haz un esfuerzo. No te estás alimentando bien. Solo necesito descansar un poco. Se acuesta en el lecho, ignorando su consejo, y se abraza a una piel de oveja que sirve de cobertor. En todo caso, voy a dejar el pan y el agua aquí. Trata de comer más tarde, por favor. Posa la bandeja en una mesa y se retira sin insistir, dejándolo solo por respeto a su intimidad. Inés barre el suelo del cuarto aledaño. ¿Ya comió? Su marido se sienta. No. Hace días que Aarón no se alimenta bien. ¿Insististe? Sí, pero fue inútil. Dejé la bandeja allá. Tal vez coma después. Ella deja la escoba y se acomoda junto a él, acariciándolo en el rostro con ternura. Estás preocupado por él, ¿verdad? Él ya no es el mismo, Inés. Aún no se recupera de la muerte de mi madre. Yo sé que es normal estar triste, extrañar, pero ¿abandonarse así, Inés? Tu padre necesita cariño, mi amor. Cuidaremos de él y rezaremos para que Dios lo reconforte. Moisés. ¡Ay, hijos míos! Besa a los niños. Vinimos a buscarte. Te extrañamos mucho. Yo también los extrañaba mucho. Vino todo mundo, mira. Jethro. Abraza al suegro. Como tú liberaste a los hijos de Israel, entonces yo traje a tu esposa y a tus hijos. ¿Cómo estás, señor? Feliz por estar aquí, Moisés. ¿Y tú? No tiene idea de cómo me siento por volver a verlos. No podría haber recibido una mayor bendición. Su madre llega corriendo. ¡Moisés! ¡Mamá! Sípora, ella es mi madre, Yocabed. Shalom, Aleje. Shalom. Se saludan y estrecha a la nuera. Luego se miran con estima. Estoy tan contenta por finalmente conocerla. Yo también, querida. Tan linda. Y estos jovencitos son mis nietos. Niños, denle un abrazo a su abuela. Se echan a sus brazos y los besa en la cabeza. Queridas, qué bueno volver a verlas. Mamá, él es mi suegro, Jethro. Señor, es un placer conocer al hombre que recibió a mi hijo y lo acogió en su familia. El honor es todo mío. Y por las historias que he oído de usted, sé que estoy ante una gran mujer. Con una fe poderosa. Nada de eso. Ellas sonríen felices. ¿Y todas estas jóvenes tan lindas son todas sus hijas? Sí, sí. ¿Ella es la Marina? Es un placer, señora. Un placer. Ada. Mucho gusto. Encantada. Jerusa. Estoy feliz por finalmente estar aquí, señora. Y ella es la pequeña Jackie. Es un placer. Un placer. Todas son bienvenidas. Se inclinan. Vamos a mi tienda. Allá podrán descansar y conversaremos mejor. Por mí. Los conducen a su jaima. Cerca de allí, Ana y Josué hablan sentados en un banco al aire libre. Hoy terminaste más temprano. La familia de Moisés llegó y él dejó de atender. ¡Pero qué linda sorpresa! Sí. Tu tío debe estar feliz. Sí. Tampoco debe ser nada fácil estar lejos tanto tiempo. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz por Moisés? Sí, claro. Estoy feliz por mi tío, pero preocupado por mi padre. Aaron no se ha recuperado aún, ¿verdad? Desde que mi madre murió, se sumió en una tristeza profunda, Ana. Por más que se amaran, no puede dejar que ese dolor lo aparte de Dios. Tal vez ese dolor sea más fuerte que él. Él solo tiene que abrir su corazón para que el Señor lo ayude. Solo en Dios encontraremos consuelo, paz y fuerza para superar los momentos difíciles. Es verdad. Pero en lugar de eso, volvieron los viejos cuestionamientos, el enojo. Él cree que Dios lo abandonó. Lo siento mucho. La rodea con el brazo y ella apoya la cabeza en su hombro. Disculpa. Tenemos poco tiempo para hablar y yo aquí quejándome. Está bien. Puedes contar conmigo. Sé que tienes también tus preocupaciones con tu padre. Se aparta. Sí. Resignada. Él cada día es más infeliz. Pero eso no es novedad. No te dejes vencer, Ana. Debemos mantenernos firmes y buscar fuerza en Dios. Todo saldrá bien. Con tan solo tu compañía, ya me siento mejor. Casémonos ahora. Es lo que más quiero. Pero debemos ser pacientes. Lo sé. Se miran a los ojos. Juntan sus frentes, rozándose con cariño. Y aproximan los labios hasta casi besarse, pero sin llegar a tocarse. ¿No dijiste que debemos ser pacientes? Confirma pesaroso, aunque sonriente. Se levanta del asiento y se marcha, muy contenta. mirándolo a intervalos mientras se aleja. Paciencia. Jochebed, sus nietos y parientes pasan por el barrio. Nadab. Oliab. ¿Eh? La familia de Moisés llegó de Madián. ¿Vinieron todos? Todo el mundo. Su mujer, sus hijos, su suegro, sus cuñadas. Miren eso. Caleb señala a las chicas que llaman la atención. Moisés tiene bastantes cuñadas. Pido a la más pequeña. Yo elijo la que me elija. Yo me voy al otro extremo. Me gusta la más alta. El problema es que somos 5 y ellas son 4. Lo siento, Abiu. Tú no cuentas. Coré habla con Abiram. Debe ser su familia. La mujer es linda. Más respeto. Moisés entra en su morada, acompañando a la familia. La hermana deja su tarea y se yergue extrañada al ver a un hombre mayor con niños y varias desconocidas que se sitúan formando medio círculo a su alrededor. Miriam, Jethro trajo a mi familia. ¡Pero qué maravilla! Observa con incredulidad. ¿Zipora? Miriam. Se envuelven en un abrazo cordial y se cogen de las manos. Un placer. Un enorme placer. Yo estoy segura de que nos volveremos grandes amigas. Moisés me había dicho que eras linda. Y no exagero. Pero para nada me parece brava, hermano. Voltea asombrada. ¿Cómo? ¿Eso es lo que andas diciendo de mí? ¿Que soy brava? ¿Acaso mentí? Oye. Y estos lindos pequeños son tus sobrinos. Oh, vengan acá. Ella con ella. Besan a la tía. ¡Qué lindos! Coré entra en su carpa. ¡Mujer! Y asusta a su esposa. La familia de Moisés llegó al campamento. ¿Qué manera de entrar? Vina, tienes que ir a ver. Llegó un grupo de mujeres, cada una más bonita que la otra. Bebe. ¿Vas a comenzar? Datán. Su esposa llegó. Su esposa no. La familia entera. Y no es poca gente. Con Abiram. Solo espero que con esto Moisés no descuide los problemas. Con la disculpa de que Dios los resuelve. Phineas juega con sus padres y entra a Nadab con sus hermanos. Adivina la noticia que tenemos. Nunca fui bueno para las adivinanzas. La familia de Moisés está en el campamento. Oye, Abiu, tenían que adivinar. Entonces, ¿quieren decir que la esposa del tío Moisés... Su suegro, sus hijos... Y sus cuñadas. Mujeres en verdad muy hermosas. Le contaremos a papá. Aarón de verdad necesita una buena noticia. Tal vez se anime. Aarón soporta la pérdida de su amada, abrazado a un pellejo velloso y tumbado en el suelo sobre unas mantas. Sus hijos vienen a dar aviso. Papá, tenemos noticias. La familia del tío Moisés está en el campamento. Toda la familia, papá. ¿No te gustaría conocer a tus sobrinos? Ellos están aquí. Sí. ¿En serio? Se incorpora con dificultad. ¡Qué bueno! Moisés debe estar feliz. Los echaba mucho de menos. Ay, queridas, discúlpenme, pero aún no puedo memorizar los nombres de todas. No te preocupes, yo aún me confundo y me equivoco de hermana. Sí. Ojalá y solo te confundieras en eso, Jerusa. ¿Podría ser peor? Aún faltan dos. Exacto. Adira y Betania. Ellas se quedaron en Madián. Pero podemos presentarnos otra vez y así los vas memorizando. Eso. Bien, yo soy Damarina. Damarina. Eso. Ada. Ada. Damarina, yo Ada. Yo soy Jerusa. Jerusa. Y Jackie. Y Jackie. Jackie. Jackie. Entonces, Damarina. Damarina. Damarina. Ada. Cuéntanos, abuela. ¿Cómo liberó papá al pueblo? Enfrentó al ejército del faraón. ¿Y es verdad que el mar se abrió? Es verdad, sí. Pero es una larga historia. Oh, no sé si quiero escuchar los detalles, suegra. Me aterra solo el pensarlo. Moisés habla con su suegro. No puedo creer que estén aquí. No sé cómo agradecerle haberlos traído, Jethro. No hace falta. Bebe. No. Llega Josué. Con permiso, no quería molestar. Entra. Las cuatro hermanas lo miran con interés. Lo siento, queridas, pero él ya está comprometido. Él es Josué. Él comandó a nuestro pueblo contra los amalequitas. Estoy impresionado. Y él es Jethro, mi suegro. El hombre que me enseñó todo sobre el Dios de Abraham y sobre la vida. Exageras, Moisés. Es un enorme placer poder conocerte. Igualmente, señor. Siéntase en casa. Muchas gracias. Ven, déjame presentarte al resto de la familia. Ella es mi esposa Zípora. Un placer. Un placer. Mis hijos, Eliezer y Gersón. Hola. Hola. Ellas son las hermanas de Zípora, Ada. Encantado. Damarina. Cerca de allí. Ay, qué buena noticia. Más que merecido, después de todo lo que enfrentó. Sí, Moisés merece un aliento en medio de tantos problemas. Sí. Debe haber sido una decisión tan difícil dejarlos atrás. Mi amor, yo no puedo ni imaginar estar lejos de ustedes, de nuestro hijo. Fue la mejor decisión. Estoy seguro de que el faraón hubiera tratado de usar a su familia para atacar a Moisés, como hizo con Genutmire. Pero la espera valió la pena. Ahora están todos juntos. Moisés, su esposa, sus hijos, su suegro. Las cuñadas. ¿Es impresión mía o mi hermanito está interesado? Digamos que no está siendo nada fácil encontrar una esposa en pleno desierto. La competencia es grande. Tengo curiosidad de conocer al suegro de Moisés. Siempre habló tan bien de él. Debe ser un hombre muy sabio. El pilar ardiente reina en la noche. Algo después, Débora y Bezalel en su alcoba. Sería bueno que tu hermano encontrara a su esposa entre las cuñadas de Moisés. No debe ser difícil. Por lo que me dijeron, todas ellas son muy bonitas. Ella ajusta su ceñidor. Como si bastara con que fueran bonitas. Ni las conocemos todavía, Bezalel. Y no porque sean hermanas de Zípora, forzosamente son buenas mujeres. ¿Qué es eso, amor? ¿Estás celosa? Solo estaba pensando en Oliab. ¿No quieres que tu hermano se case? No me digas que no te interesa conocer a esas bellezas madianitas. Ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Prefiero creer que estás celosa de tu hermano a que te puedas imaginar que tengo ojos para otra mujer. ¿Estás seguro? La toma del mentón. Mírame bien. Estoy casado con la mujer más linda de este mundo. Tú sabes cuánto te amo. ¿No sabes? Confirma, confiada. Es por eso que me casé contigo. No quiero que este tipo de cosas exista entre nosotros. Tienes razón. Tonterías mías. Discúlpame. Es que te amo tanto. Ay, mi amor. Ambos se besan enamorados. Entra Abigail y se planta frente a ellos, esperando el final de su pasión. Yo esperándolos para ir a la fiesta y ustedes besándose. Ay, disculpa, tía. Es que estaba terminando de arreglarme. Sí, y yo no resistí la belleza de mi esposa. Entonces vamos, porque mi tío y Oliab ya se fueron. E Inés solo debe estar esperándonos. Sí, vamos. Vamos. Vamos. Después. ¿Y cuántos meses de embarazo tienes? 4, casi 5. ¿En serio? Pero estás muy delgada. ¡Jerusa! Eso no se dice. ¿Dije algo malo? Los muchachos las observan. Perdonen a mi hermana. Siempre fue muy sincera. No, más bien iba a decir torpe. Jerusa no piensa mucho antes de hablar, ¿no, Damarina? Tonteaba con los chicos. ¿Me estabas hablando? Y Damarina es la más distraída. Distraída, ¿eh? Yo diría que es muy atenta. A mí me encantaría conocer Madian. Hasta hace poco no habíamos salido ni de Egipto. ¿Por qué en lugar de quedarnos aquí mirando, no vamos y hablamos con ellas? ¿Pero así de la nada? ¿Cómo así de la nada? Para ustedes es más fácil. Al final son sobrinos de Moisés. Es verdad. Creo que tenemos la obligación de darle la bienvenida a esas mujeres. ¿Y quién va a ser el primero? Las jóvenes llaman la atención. Ur pasa por detrás y se acerca a Miriam. Shalom. Shalom. ¿Podrías cantar un poco para nosotros? Claro. Saluda y se marcha agradecido. Pero las madianitas quedan asombradas por su elegancia. ¿Quién es ese señor tan distinguido? ¿El marido de Miriam? Débora, Inés y Abigail callan. ¿Qué pasa? ¿Dije una tontería de nuevo? No es eso, Jerusa. Es una larga historia. Y complicada, sí. Entonces pueden comenzar a contarme. Amo las historias largas y complicadas. ¿Qué? En la tienda. Te eché de menos, Moisés. ¿Cuántas noches pasé en vela tomando una copa de vino, oyendo el silencio, recordando nuestras conversaciones? También lo extrañé mucho, señor. No hubiera podido llegar hasta aquí sin sus consejos, sin el amor de Sípora y los niños en mi corazón. ¿Cuántas veces recurrí a sus recuerdos? Saber que los reencontraría renovaba mi fuerza. ¿Puedes estar seguro, Moisés, de que nuestros pensamientos estuvieron contigo todo el tiempo? Tú siempre estabas en nuestras oraciones, en nuestras charlas. Los niños se ponían en la puerta de nuestra casa, ansiosos, esperando el momento en el que aparecerías. Me hubiera gustado ir a buscarlos antes. Lo importante es que ahora estamos juntos. Señor, ¿y cómo supo que estábamos aquí? Las noticias corren, Moisés. Muchos viajeros pasan por Madián, y un campamento de este tamaño llama la atención. Pero lo que más me impresionó fueron las historias que oí de cómo Dios los liberó. Todo es verdad, suegro. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y todo lo que le hizo al faraón y a los egipcios fue por amor a Israel. Oí decir que muchas plagas cayeron sobre la tierra de Egipto. Exactamente. Dios me envió con Ramsés para pedirle que dejara partir al pueblo. Pero él se negaba de forma obstinada. Tenía el corazón cada vez más endurecido. Y Dios realizó grandes prodigios. Primera plaga. El río, los pozos y todas las fuentes de Egipto se convirtieron en sangre. El agua se contaminó, matando a peces o anfibios e impidiendo beber a los ciudadanos por espacio de 7 días. Segunda plaga. Las ranas llenaron plazas y mercados, invadiendo todos los hogares. Tercera plaga. El polvo del suelo se convirtió en insectos. Pulgas, piojos, tábanos y mosquitos infestaron el país. Cuarta plaga. Grandes enjambres de moscas se extendieron por la nación, transmitiendo numerosas enfermedades. Quinta plaga. Una afección diezmó rebaños y ganados en provincias y diversas zonas rurales. Sexta plaga. Los habitantes de las dos tierras fueron dañados con dolorosas llagas y úlceras supurantes. La pestilencia causó dolor y un sufrimiento insoportable. Séptima plaga. Una tormenta de granizo destruyó plantaciones y sembrados en las regiones agrícolas, causando grandes pérdidas alimenticias. Después, los cielos se abrieron, dejando caer una lluvia de meteoros incandescentes que produjeron daños devastadores sobre las ciudades. Edificios y monumentos fueron destruidos, y quienes trataban de protegerse encontraron la muerte al no hallar refugio a tiempo. Octava plaga. Nubes de langostas devoraron la vegetación y cultivos que habían sobrevivido a desastres anteriores, causando hambre y penuria. Novena plaga. Densas tinieblas oscurecieron la tierra durante días, privando al sol de su poder y calor, e imposibilitando a los egipcios ver o actuar con normalidad. Décima plaga. Todas las criaturas nacidas en primer orden fallecieron en una sola noche bajo la presencia de los ángeles exterminadores. También los monarcas recibieron castigo. Su linaje quedó sin heredero al perder este la vida. Dios sabe cuánto sufrí, suegro. Pero Ramsés continuó con el corazón endurecido hasta el fin. Pero el faraón dejó que el pueblo partiera. Sí. Llegaron hebreos de todas partes de Egipto. Y finalmente nuestro pueblo dejó la esclavitud. De día el Señor nos guiaba con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Hasta que Ramsés vino a buscarnos. Tras días de persecución, el faraón y su ejército alcanzaron a los hebreos, acampados entre Pi-Hahiroth y la playa de Nubueiba. No tengan miedo. Mantengan la calma y verán que el Señor nos da una salida. El ángel Micael se apareció. A los egipcios que hoy están viendo nunca los volverán a ver. Dios luchará por ustedes. La columna de fuego se posicionó en medio del desfiladero, obstaculizando el paso y obligando a los guerreros a detenerse. Y entonces, el mar se dividió en dos, dejando camino seco al descubierto. Los israelitas cruzaron a salvo el lecho marino con sus animales. Y cuando el haz de luz ardiente se extinguió, la soberbia cegó a los egipcios y tropas salieron a la caza, confiando en su poderío. Entraron en tropel, avanzando entre un par de enormes paredes acuáticas, semejantes a cascadas, uniendo dos orillas. Pero ambas masas se cerraron sobre ellos. El mar volvió a su cauce, sepultando caballos, carros y a todos los soldados que desafiaron a Dios. Miles de cuerpos se hundieron en el abismo, otros quedaron flotando en la costa, y el rey acabó postrado frente a la calamidad. Bendito sea el Señor Moisés, que los liberó de las manos de los egipcios y del faraón. Ahora sé que nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Entra Zípora. ¡Ah! Ya están aquí los dos conversando. Así es, hija. Moisés me acaba de contar la historia más increíble que haya oído en toda mi vida. ¿De verdad? Disimulan. Papá, la gente está allá afuera esperando para celebrar contigo. Entendí. ¿Entendiste? Bien. Voy a dejarlos a solas. Está Tendremos bien. Tiempo, Moisés. Ustedes dos deben tener mucho de qué hablar. Shalom. El anciano se retira. Shalom, suegro. Lo veo en un rato. Su hija lo despide con cariño y se sienta junto al esposo. ¿Entonces le estabas contando todo a mi padre primero? Extrañaba tanto que me miraras de esa forma. ¿Ah, sí? Cada vez estás más linda. ¿En serio? Si quieres, puedo contarte toda la historia. ¿Quieres? No. Sí quiero, pero después, con calma. Ahora quiero estar con mi marido, el amor de mi vida. Cansado de esperar. La besa en la mano. Errar y de en vano tentar. Y aproximan los labios. Una voz eu ouvi. Prendiendo la llama del amor. Una voz. ¿Cómo te amo, Zípora? ¿Cómo te amo? Y yo te amo. Te amo también. Fin del capítulo 187.